dejemos de nuestro amado Santísimo para que nuestros Señor Jesús esté en nuestro corazón. Rosario, espacio EWTN, y encontrarás el Rosario de Lourdes y otros momentos para rezarlo a la hora que tú quieras. Si te sientes solo para rezarlo, acompáñate en EWTN, seguimos rezando juntos. Vayamos adelante, recuerda. Hoy es tu gran día. Sonrisa y olvidan un mal gesto, porque caminarán por la vertiente feliz de la vida. Dichosos que son comprensivos con los malos gestos de los demás. Los tendrán por tontos, pero ese es el precio de la caridad. Bienaventurados los que piensan antes de obrar y oran antes de pensar, porque evitarán muchos errores. Dichosos si reprimen su lengua y saben sonreír, aunque los contradigan y los molesten.